escuchando Radio La Comuna. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según a la hora que nos esté escuchando. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de A Contraluz, diálogo sentipensante. Ya vamos en el capítulo 14. Nos tiene muy contento este espacio. Agradecer ahí también a la gente que nos escucha, que nos está escuchando en vivo por la radio 102.9 FM. Estamos saliendo en directo y también por el link. No me lo sé así concretamente, pero lo pueden encontrar en las historias de Instagram que ya están ahí dando vueltas por esa red social. ¿Cómo están, chiquillas? Saludo a mis amigas compañeras, Cami, Vivi. Hola, súper bien acá en este capítulo. ¿Y tú, Vivi, cómo estás? Bien, bien, muy bien. Ya las calores comienzan a hacer sus efectos a esta altura del año, pero aquí estamos en la radio. Muchas gracias a la radio La Comuna, que nos acoge nuevamente en su espacio para hacer este capítulo número 14, y a nuestro radio controlador, que ahí está moviendo las perillas insistentemente porque no salimos del micrófono y todas esas cosas. Así que eso, pues muchas gracias a todos quienes nos escuchan. ¿Y con qué vamos a...? Oye, sí, pues... Tomen agüita, caminen por el sol, que los bombones... Ah, ya, no, eso ya está muy viejo. Hoy día tenemos un programa especial, como todos los lunes, pero es especial en términos contextuales, porque tiene que ver mucho con lo que están viviendo les jóvenes, principalmente, no excluyentemente. Tiene que ver con esta prueba de admisión a la educación superior, que ahora lleva ese nombre, PAES. Y el programa lo hemos titulado Una prueba no determina y no tiene por qué ni remotamente determinar tu futuro. Así que hoy día vamos a dar una vueltecita y una reflexión sentipensante respecto a nuestras vivencias en relación a esta temática, a lo que hemos pasado, lo que opinamos, lo que reflexionamos, y siempre de una mirada de eternos aprendices, eternas aprendices. Y eso, pues, a mí me gustaría comenzar. Ustedes dieron la prueba. Sí. Ambas, perdón. Sí. ¿Cómo fue su experiencia? Vamos a empezar como con esa idea. Ya, la experiencia de... Bueno, yo tuve que dar la PSU. Creo que fui la segunda generación, ahí me saqué las cuentas, que dio la PSU, la primera, no me acuerdo, pero... fue como traumática, ¿sí? Yo creo que siempre es como traumático tener que rendir una prueba para poder... configurar en el fondo lo que es tu futuro, sabiendo también que en el contexto al menos donde yo me desenvolvía en ese entonces, era como muy obvio que lo que venía después de el colegio era entrar a la educación superior, ¿ya? En mi contexto familiar, ahí tengo la fortuna de que tengo dos padres que son profesionales, ¿ya? En la primera generación, ambos en sus familias que son profesionales, y lo pongo así también porque la realidad de muchos de los estudiantes hoy día no es esa, pues, sino que muchos de los que rindieron la PAES la semana pasada, ya lunes, martes y miércoles, son en muchos casos la primera generación de las familias que rinden una prueba como en miras de entrar a la educación superior o seguir estudios. Pues en mi caso era como lógico, ya, que después de salir del colegio, yo iba a entrar a estudiar. Entonces, además, hay una presión muy grande respecto a ese acontecimiento, digamos, que es la prueba, que hay que sacar determinado puntaje, que te vaya bien, un sinfín de como digo, presiones para ese día. Y no me fue tan bien, ahí después quizás ahondaremos en los caminos que seguimos cada uno. Pero, estaba al revés la cuestión. Y no se escuchó nada. Lo que dije... Ah, sí. Voy a tener que repetirlo todo. Es que tenía el micrófono dado vuelta. Bueno, esa es mi experiencia. En una palabra, traumática. Pero yo quería hacer ahí un hincapié en algo. Traumático, no traumatizante. Uy, ¿cuál es la diferencia? No lo sé. No, traumático. Ya, sí, trauma. Sí. No, no, en ese sentido yo, sí, yo entiendo. No quedé como, traumada. Claro, como sí, traumatizante sí, que te deja. Como que te dejó, ya, sí. ¿Caché? No, el momento. Es como significado y significante. Me acuerdo, por ejemplo, de la prueba matemática, que para mí es una cuestión así, que no sé nada hasta ahora. Y no sé, haber contestado de no sé cuántas preguntas habrán sido en esa época, así que tal vez la misma 75, haber respondido 30, ¿cachai? Entonces, como, y haberme quedado hasta el final, como, los gallos casi que quitándome la prueba, así como yo, no, no, no. Señorita, terminó el tiempo, tiene que hacer abandono. Y yo, no, solo he contestado 30, ¿cachai? Como que en ese. Sobre todo esa prueba, porque la de historia, que era lo que me gustaba. Fue fácil para mí, o sea, tampoco saqué puntaje nacional, ni, ya no me quiero seguir extendiendo, estoy acaparando la. Ya, dale, Cami, ¿cuál fue tu experiencia? Ya, yo me acuerdo que ese año de estar en cuarto medio y todo eso era complejo, porque siento que en esa época igual estaba más el discurso de que si dabas la prueba te estabas jugando la vida, te estabas jugando tu futuro, que tenías que decidir ya qué hacer, cómo con tus proyectos, que en esa instancia tenías que elegir y no había vuelta atrás, entonces como que era una decisión muy importante y muy definitiva en la vida. Entonces yo no tenía ni idea y nunca supe qué hacer hasta el último minuto, y en ese sentido como que a mí me daba lata, porque yo decía, pucha, yo tengo más sueños, tengo como más proyección, más experiencia. O sea, como que quiero hacer más cosas que me limite o me define una prueba. Entonces me acuerdo que vi un post en Facebook, porque antes se ocupaba Facebook, no tanto Instagram, y vi como una frase que decían, mis sueños valen más que 800 puntos, y a mí me encantó. Entonces yo dije, pesqué una polera blanca y tenía pintura para tela y la pinté. Ah, ¿en serio? Y fui con esa polera, hice una polera donde decía eso y fui con esa. Ay, no es como con las votaciones que no podías ir como con cosas. Estaba pensando lo mismo. No, no me dijeron nada. Como, qué bonito acto de, sí, de rebeldía. Y lo publiqué así en Facebook. Buena. Entonces eso hice, pero el segundo día no pude ir con la polera porque la manché y fue como ya, solo duró un día. Pero eso fue. Y en la prueba como que no sabía la gran mayoría. Yo me acuerdo que fueron interesantes los textos. Yo creo que ahí supe que quería estudiar periodismo leyendo un texto de ahí. Pero en sí, como que ya no sabía que cualquier cosa de Diosito, nada más. Así como a la vida. Capenane teneto. Sí, pero eso. ¿Y la tuya, Memo? Oye, pero espérense, antes de entrar a contar mi. El Memo de la PA. Sí, pues esto es más larga esta historia. Pero antes de. Bachillerato, Dios. No, tampoco. Pero antes de entrar como a contarles mi historia de manera sucinta, yo quería preguntarles a ambas. ¿Ustedes estudiaron en qué modalidad, en qué tipo de educación secundaria? ¿Técnica profesional, científico-humanista, artística? Científico-humanista. Ya, lo mío como fue un recorrido por muchas escuelas. Primero como TP, luego como, liceos como hasta de bajos sectores hasta liceos pagados, ¿cachai? Entonces estuve por muchos liceos y terminé en uno científico-humanista. Ya, pero ¿en tu tiempo, Cami, es el tiempo donde se estudiaba de primero a cuarto un técnico profesional o estaba ya la reforma esa que luego modificó? En tercero y cuarto tú es como escogías. Ya, y estudiaste ahí un científico humanista. Ya, pero no alcanzaste a entrar a un TP. No alcancé, tal. Pero ya. Estaba ahí. Y cuando pasaste a tercero, sí, decidiste estudiar científico humanista. Exacto. Ya, yo creo que esa pregunta la hago solo para aclarar también en la temática que estamos abordando, porque claro, pues, quien va a una educación científico-humanista se supone que se está preparando para dar la prueba. Uh-huh. Que ese es como el fin como principal. No diría que el fin es exclusivo. En mi caso fue diferente, pues. Por eso le hacía la pregunta. Pues. Y antes de entrar a contarles de mi experiencia, quería como también aclarar que con este programa ni siquiera. Ni remotamente queremos hacer como una defensa de la prueba, sino todo lo contrario. Empezamos como contando nuestras historias precisamente como para... Traumáticas. Claro, como para reflejar, retratar un poco esta historia. Pues no, lo mío fue más largo. Bueno, yo soy más viejito. Yo cuando entré al colegio, a la educación media, entré a un técnico profesional. Precisamente cuando se estudiaba de primero a cuarto. Entonces yo desde primero a cuarto medio estudié gastronomía. Oh, qué rico. ¿Sabes cocinar? Sí, pues, por eso me gusta mucho cocinar, pero el tema del mundo del trabajo de la cocina es todo un tema que un día podemos también abordar, el mundo de los trabajos. Sí, Entonces yo venía de Lo Espejo, de la José María Caro. Había estudiado el kinder en un colegio, de primero a octavo en otro colegio, adventista. Y luego salí de ese colegio y siempre he tenido autonomía. No sé si soy porque soy varón solamente o porque mis papás también me dejaron, pero tiendo a entender la segunda. O por tu tío. Hablábamos la otra vez. No, yo creo que ahí mi tío no tiene mucho que ver. En ese sentido no tiene mucho que ver. Entonces yo me acuerdo que quería estudiar gastronomía y no alimentación. ¿Cachai? Gastronomía. Y en el colegio donde yo iba había una suerte de anuario o página amarilla, por decirlo de alguna manera, donde había caleta de colegio, pero en ese tiempo no había internet, no había masificación de internet para nada. Entonces, me acuerdo que habían dos colegios municipales que yo quería estudiar, no tenía para estudiar en colegios particulares ni particular subvencionado. Entonces había uno en Coventry, como con Irarrázaval. Yo era de Lo Espejo, entonces era como, no puedo, me va a quedar como una hora y media de mi casa, una hora y cuarto. En ese tiempo tampoco existía la línea 3, la línea 6, ¿cachai? Que ha acortado los tiempos de la pura micro y pasaba una micro que se iba a poner a razón. Y el otro era el Liceo Arturo Alessandri Palma, que queda ahí en Providencia, en Santa Isabel con Bustamante, que tiene la particularidad de ese colegio que tiene es el único colegio que tiene una carrera técnica de Providencia. Y tiene solo un nivel, o sea, un curso por nivel técnico. Es decir, un primero, un segundo, un tercero, un cuarto. Entonces, tenía caleta de plata ese colegio para hacer así la prueba. Bueno, y les cuento esto porque yo salí octavo sin siquiera imaginarme que existía la posibilidad. Por eso siempre hago mención al mundo de las posibilidades. Y por eso también yo hacía mención a mis padres, claro, que pudieron estudiar gratis en su minuto. Y por eso fueron profesionales, ambos dos profesores. Mi mamá profesora de castellano, mi papá profesor de historia. Pero si no hubiese tenido esa, a lo mejor, referencia, no hubiese estado tampoco en el imaginario la posibilidad de estudiar. Sí, sí. Bueno, mi parte, yo siempre quise entrar a la universidad, pero lo veía muy imposible. Porque cuando era chica, como que no habían beca, era muy caro, y en verdad no tenía experiencias tan cercanas. Pero a medida que fui creciendo, salió la gratuidad, salieron becas, había más accesibilidad. Ya, sí, continúa. Uh-huh. Después de estas paredes. Después de esta pausa, después de esta interrupción. Bueno, y el tema es que, a propósito de lo que decía Vivi, ¿vos? ¿Cachai? El mundo de posibilidades que tiene uno, del imaginario, y habían en mi familia unos tíos, unos primos que trabajaban en la cocina, y yo creo que por ahí también era como la idea de poder seguir estudios relacionados con ese ámbito. Sin embargo, cuando llegué al liceo, que además queda en Providencia, llegué a un mundo diferente, ¿vos cachai? Como con cabros que se estaban preparando para entrar a la universidad, para dar la prueba. Yo estaba ahí primero, así como, y me juntaba con gente de otros cursos, y ahí dije, sí, es que yo quiero entrar a la universidad. Sí, yo quiero entrar a la universidad. Y ahí me dio temor, pavor, cambiarme de técnico a científico humanista, del TP al científico humanista. Y ahí ¿sentiste que iba a estar muy desnivelado? Eso mismo. Siempre, bueno, eso también, después cuando entré a la universidad, también fue como un miedo muy grande, así como el déficit como académico que uno podía tener, que es cierto, tuve un déficit académico cuando entré a la universidad terrible. Pero bueno, ya son cosas que después pasaron. Y que después vamos a conversar también más profundamente, claro, porque... Y el tema es que ya pues me di cuenta que podía entrar a la universidad y el negro, un cabrón que iba en cuarto, me dice, sácate buenas notas. Es lo único que te va a servir. Y no es que me sacara malas notas, si el otro día estaba revisando en la casa de mi mamá... Los certificados de estudio de así como primero a segundo, segundo a tercero. Y en primero pasé con 5-7. Y en segundo pasé 6-1, 6-2, 6-3. Y bueno, ahí me empecé a preparar, o sea, a preparar entre comillas, porque la primera vez que di la prueba de actitud académica, yo a todo esto la di 3 veces. Uh-huh. Y la tercera la venció, con la tercera entré. Y la primera, quedé debiendo puntos, así como, vergonzoso. El nombre nomás. Vergonzoso, así como, ruto. Ya, entonces después dije, ya voy a terminar la práctica, voy a hacer un preo popular. Y hice eso, pues. Terminé la práctica, me quedé trabajando un rato en el restaurante donde me mandaron a hacer la práctica. Hice un preo popular de la Casa de la Juventud allá a Lo Espejo. y di la prueba nuevamente y me fue mejor, ¿eh? Y me alcanzaba ciertas carreras técnicas como los H, el UTEN, como... pero yo dije, no, si es que no quiero repetir el mismo error como entrar a algo que no estoy totalmente convencido y después terminar como frustrado, como queriendo hacer otra cosa, ¿no? Y ahí mi abuelita me salvó. Mi abuelita, besitos para el cielo. Porque en ese tiempo se veían los resultados en el diario. Antes no había esa posibilidad de meter el root ahí. En el verano. Como el 2 de enero. En pleno verano. Así. En las vacaciones. De enero, ¿la te la arruinaba las vacaciones? Sí. Oh, brígida. Entonces yo recuerdo haber estado revisando mis puntajes que habían subido, de verdad, considerablemente. No espectacularmente, pero considerablemente. Y no sé qué cara habré tenido que mi abuelita me preguntó, diga, ¿qué le pasó? Y le dije, no, abuelita, lo que pasa es que no me alcanzó para las carreras que yo quiero postular. No me dieron los puntajes. ¿Es la tercera vez? No, esta era la segunda. ¿Cachai? Cuando salí del colegio, la di, teniendo punto. Al otro año. Un poquito mejor. Y ahí me dijo, ¿y qué va a hacer? Yo le dije, no sé, yo creo que voy a buscarme un trabajo part-time y pagarme un preuniversitario. Y me dijo, ¿y cuánto van en esas cuestiones? Yo le dije, no sé, abuelita, yo creo que unas 25 lucas mensuales en ese tiempo. Estoy hablando del 2002, ¿cachai? ¿Y eso era mucho dinero? Yo creo que deben ser como 50 lucas mensuales de este tiempo. 40 lucas por ahí. Así como el tema de la inflación y la devaluación del dinero. Y ahí me dijo, yo se lo pago. No, le dije, abuelita, ¿pero cómo? Me dijo, no, yo se lo pago. Yo ahí, tu abuelito me dio una pensión en vida, así que yo se lo pago. Y ahí me fui de cabeza a buscar preuniversitarios, cotizaciones, bueno. Descartado todo lo así como de publicidad televisiva, ¿vos cachai? Claro. No los voy a nombrar a eso. No, pero lo hice en uno que se llama Educas. Educas preuniversitario. Y ahí, nada, pues de cabeza a estudiar. Pues estudiaba, iba todos los días preuniversitario, iba a todos los talleres, a todo. Y di la prueba y me fue súper bien. Súper, súper bien. Así como... Oye, bueno, ahí en el fondo, bueno, qué linda la experiencia, yo creo, de cada uno escucharnos. Creo que todas tienen algo de traumático en algún punto, ¿sí? O al menos de desagradable, o sea, como de algo que te genera mucha ansiedad, distintas cosas. Y tú me lo mencionabas ahora como esto de la preparación, ¿sí? Entonces, ahí yo creo que ahora no. Para ir como cerrando también el primer bloque, nos vamos a ir a una primera canción, pero enunciar esta temática, pues, como se necesita preparación para dar la prueba. Entonces, ¿qué pasa con, tú también lo mencionaste, como con aquellos estudiantes y la desnivelación? O sea, la educación pública en este país, fuera de los colegios emblemáticos, por ejemplo, el Instituto Nacional, las TARES, qué sé yo, que son liceos que te preparan para dar la prueba, en general es una condición muy difícil de alcanzar un buen puntaje para entrar a la educación superior, porque la calidad de la educación no es acorde a lo que solicita la educación superior. Hay el divorcio también entre la escuela y la educación superior, ¿no? Ahí yo también haría un punto ahí y diría que también las condiciones en las cuales se desarrolla la educación en ciertos sectores no son las propicias para poder preparar de buena forma para una prueba, ¿cachai? En el sentido de que me carga este concepto, o sea, me cuesta este concepto, como en el sentido de no todos tenemos el mismo capital cultural, ¿cachai? No todos tenemos las mismas condiciones de estudio, ¿cachai? Tú llegas a tu casa y no sé, pues hay caleta de niños que tienen que trabajar, y no me refiero solo a trabajo remunerado, sino que sobre todo en las niñas, muchas tienen que llegar a sus casas, cuidar a los hermanos, a su hermano, a su abuelito, ¿cachai? Entonces, claro, estos colegios emblemáticos por algo son como la elite de lo público. Claro, de la media, de la pobreza, no sé. Pues, yo tengo hartos amigos también que lograron entrar al Nacional o a las TARES y fue un salto, ¿cachai? Sí. Pero también poner esa, claro, como que las condiciones donde también contextuales, donde todos se desarrollan, también van de alguna manera determinando tu preparación, pues. Sí. Aunque igual me gustaría hacer hincapié en algo que se dice en el trabajo, que repite la frase que todos los talentos igual están distribuidos en diferentes estratos sociales, independientemente. Sí. Que claro, pues, ahí hay una discusión, porque la prueba en el fondo no, ¿cómo se mide el talento? ¿Qué es el talento, Cami? me pregunto yo. Oye, pero si nos vamos como a la historia, los grandes genios, ¿les fue mal en las pruebas como establecidas por el sistema? O sea, o en lo, en la escuela incluso lo echaban, se educaban en casa. Sí, pues eso también ahí hay un lugar de donde sacar, para escarbar en nuestro segundo bloque. ¿Vamos a una canción, ¿no? Una canción. Sí, sí, yo ya, creo que ya estamos. Nos vamos a ir con un temita para... dar inicio, como introducir este tema. Así que nos vemos a la vuelta. Esto es A Contraluz, diálogos sentipensantes. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in classroom. Teacher, leave them kids alone. Voces indígenas del lenguaje cotidiano. Camanchaca. Neblina o lluvizna nocturna que cae en las provincias del norte. Del quechua y aymara, camac, el que produce, y kchaca, ronquera, que causa ronquera o resfrío. Voces indígenas del lenguaje cotidiano. Usted está escuchando Radio La Comuna 102.9. Ya estamos de vuelta ¿Qué escuchamos, amigo? El tema que acabamos de escuchar lleva como título... Yo no soy bueno para el inglés, así que me van a perdonar mi pronunciación. Another Brick in the Wall. No sé si está bien dicho, pero... Bueno, este tema se conoce harto. Es de Pink Floyd, es del álbum The Wall, del año 1979. Y este es un tema ícono. Sí. Ícono así del tema de la educación. Yo creo que más allá de una prueba, pero el tema de la educación en sí. Sí. Y justamente, bueno, también fuera de... De estudio, no sé cómo, de al aire, comentábamos y hablábamos de esta educación que sigue reproduciendo ciertas cosas constantemente. Está como el lugar de donde también se reproduce la desigualdad y donde la prueba también es un lugar a donde solamente algunas personas pueden acceder de manera, voy a decirlo así, como sin un esfuerzo mayor, ¿no? Donde solamente también es una cuestión de clase, digamos. O sea, la prueba, desde mi punto de vista, yo creo que estamos de acuerdo todos acá, todas, tiene un sesgo socioeconómico, ¿ya? Porque como decíamos antes, la preparación en unos liceos, en otros, que tienen directa relación con la clase, insisto, tiene mucho que ver cómo te va finalmente en esta prueba. Entonces ahí también profundizar un poco en este temita. No sé qué dicen ahí mis compañeritos. Sí, y también otra cosa que me gustó mucho cuando estábamos hablando en off, que esto lo dijo nuestro radio controlador, era que se hacía una pregunta: ¿dónde está distribuido nuestro talento? ¿Realmente se hace valor el talento hoy en día en esta sociedad? O lo que dice la canción, somos reproducidos como una fábrica de salchichas. Entonces igual eso me dejó reflexionando, que realmente le damos valor a ese talento, a esa imaginación, a esa creatividad, o simplemente como cumplir nuestros roles, nuestras funciones en la sociedad y hasta donde sirvamos, y en base a eso también se hacen las carreras, po. Como de hecho hay varias carreras que han quedado como obsoletas y que ya no están, porque la sociedad va cambiando y va poniendo en función unas u otras, y así vamos. Yo me quedo dando vuelta la idea de que bueno, ahorita aclarar también que tampoco es la idea de sobrevalorar la carrera universitaria. ¿Cachai? Yo, desde mi punto de vista, se trata también de poner en discusión por qué necesitamos ser profesionales para acceder a mejores condiciones de vida. ¿Cachai? Y eso es una discusión que creo que no está zanjada. Es como la discusión eterna también, como la división entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, que siempre se dio, sobre todo en los sectores revolucionarios, ¿cachai? Que tiene que ver con eso, porque aquí, para mí personalmente, pasa con que hay una desigualdad muy profunda en los ingresos, ¿cachai? Y los ricos, los empresarios, los pseudoempresarios de este país se quedan con una tajada muy grande del trabajo que vende, valga la redundancia, el trabajador, pues, ¿cachai? O sea, se han hecho cálculos que, no sé, pues con 3 días que trabaje una persona, cumple como con el sueldo que gana, ¿cachai? ¿Y qué pasa con los otros 2 días? Se lo está llevando precisamente el empresario, pues, ¿cachai? El empleador, la gran empresa, ¿cachai? La industria. Entonces también pasa por esa discusión, pues tampoco... se trata de, bueno, nosotros igual siempre lo llamo a la práctica esto de hacer marketing de la universidad, de que la universidad es la panacea. Yo creo que no, yo creo que cada uno puede tener tomar la decisión que quiera respecto a lo que quiere seguir, desarrollar un oficio, ser un trabajador, ser un obrero, ¿cachai? Ser un artesano. Pero lo que pasa es que, claro, pues tenemos esta idea insertada de que entrando a la universidad, teniendo una carrera, vamos a mejorar nuestras condiciones de vida, ¿cachai? Yo creo que en parte es cierto, pero en gran parte no lo es. Porque uno ve, a propósito de lo que decía Cami, que el mercado de la educación en Chile hay una desregularización enorme, ¿cachai? Sí, pues, hay mucha libertad de enseñanza. Claro, pues. Hay una desregularización enorme, entonces se crean bolsones de profesiones que están saturadas, ¿cachai? En un momento pasa, no sé, pues, con los profesores de historia... Que finalmente con los kinesiólogos te venden una ilusión de que teniendo una carrera tú vas a mejorar tus condiciones de vida, y cuando salís no encontráis pega, no encontráis trabajo. Y además, como en Chile, estudiar hasta hace un tiempo no existía la gratuidad. Entonces muchas de las personas que estudiaron con la ilusión, con la esperanza de poder mejorar sus condiciones de vida, su ingreso, terminaron doblemente como castigados, ¿sí? O sea, no, porque yo lo veo así, disculpen con este término, como si tú entras a una pega y desarrolláis 5 años la experiencia de esa pega, también vais a estar aprendiendo y vais a poder ganar más dinero, ¿cachai? Uh-huh. Y si entráis 5 años y aprendiste algo, salí y no tenís dónde trabajar, ¿cachai? Y además te tuviste que endeudar para poder financiar la carrera. Lo que decía Ana Paula la semana pasada, sí, decía que ella no concebía cómo en Chile alguien que tenía 30 años todavía vivía con sus papás, no podía tener una vida más independiente, estaba endeudado no sé cuántos años por el tema de educarse. Entonces yo creo que también ahí hay que tratar de dar la vuelta, porque en el fondo hay una saturación en ciertos campos laborales que tiene que ver con esto, pues, con la desregularización del mercado de la educación, que es un mercado por lo demás, ¿cachai? Mira, y de fondo suena El Padrino. Oye, yo creo que ahí tú también diste en algo muy importante, Memo, que es el financiamiento, ¿ya? Que obviamente nuevamente volvemos al tema de las desigualdades con respecto a no solamente al acceso, ¿ya? O sea, es difícil acceder a la educación superior para, yo creo que el 80% de los jóvenes de este país, y las jóvenes, pero por otra parte está el tema de financiero. O sea, en este país estudiar no es gratis, al contrario, es muy caro, ¿sí? Y para obtener una beca que se llama gratuidad hay que cumplir ciertas condiciones no solamente socioeconómicas, sino que también, volviendo a Ana Paula de la semana pasada, requisitos como ser chileno, por ejemplo. Ya no existen hoy día en Chile, salvo ¿cómo? Claro, la gratuidad es la única, junto con la Juan Gómez Milla, para extranjeros, las únicas becas para extranjeros, pero cumpliendo ciertos requisitos, como tener permanencia definitiva en Chile. Bueno, y con esto no es la idea dar cátedra de cuáles son las becas, ni mucho menos en esto. Sí hacer la reflexión de que no solamente es difícil el acceso a la educación superior, sino cómo financias eso. Y esa gratuidad tiene también sus límites, por ejemplo. O sea, los años que dure la carrera y otras becas, un sinfín de requisitos para mantenerla. O sea, además de poder acceder a la educación, los jóvenes, en este caso más vulnerados, además tienen la dificultad para mantenerse porque no tienen los recursos para hacerlo, y es una presión más. ¿Sí? Yo creo que eso es lo más preocupante de todo, que es una presión más en el poder sacar una carrera, obtener un título, y como decía el Memo, no hay garantía tampoco de que al salir de esa carrera vaya a tener una pega segura o desarrollarte en lo que estudiaste, porque muchos terminan haciendo otras cosas porque no hay pega en lo que estudiaron. ¿Sabes, Vivi? Justamente quería tocar otro tema con respecto a eso que tú señalaste, de que se torna más complejo con los factores económicos y el permanecer también dentro de la universidad. Porque yo lo he visto mucho en diferentes carreras y todo eso, también la presión y la salud mental poco tratada y trabajada dentro de este sistema. Porque siento que tal como los jóvenes viven la presión de dar la prueba de admisión universitaria, que a veces tienen ansiedad, crisis de pánico y un sinfín de otras cosas que les sucede en el cuerpo por esta como porque se están jugando la vida, porque sienten que es un riesgo, y no es menor, pasa lo mismo cuando tú ya estás dentro de la universidad, permanecer, y te vas desilusionando también con el sistema desde los diferentes ámbitos en los que tú te vas desarrollando, o áreas, porque, bueno, si tienes este sentimiento de querer hacer transformaciones sociales, un cambio definitivo y real, ves como traba tras traba en el mismo sistema, y digámoslo, como en las universidades en Chile, tienen muy poco atención psicológica también. Onda, por ejemplo, la mía, la USACH, como para todo el campus, tenía 5 psicólogos para todos los como... Cachi, son como 5.000 estudiantes, sí, por generación los que entran. Y 5 psicólogos, nada más que eso. Oye, yo lo que estaba pensando, estaba como diciendo, tenemos que volver al tema. Porque el tema de hoy día no es en la educación superior. No, como, en la prueba. Es la prueba, pero también me respondía a mí mismo, me decía a mí, mí mismo, no podéis como obviar estos otros temas. Por ejemplo, si dais la prueba, es indudable que tenéis que pensar en el financiamiento, como bien nombraba Vivi. Si dais la prueba ya y quedaste, también tenéis que pensar como lo que decía Cami, de cómo, porque muchas veces se dice, entrar no es lo difícil. Mantenerse. Que es lo más difícil, ¿cachai? Como, o sea, claro, tú puedes entrar, yo digo, pero que ambas. Claro, se dice, yo digo que ambas también. Pero estaba pensando en que es una decisión que se toma cuando uno es muy chico, muy chica. ¿Cachai? Una decisión tan trascendental para tu vida que tomarla a los 17 años, a los 18 años, que cuando es la edad que corresponde, chuta, que te jugáis después, po. Sí. Y ahí también estaba pensando a sí mismo en otro tema, es que a veces esa decisión no es netamente tuya. O sea, yo tuve la suerte en este relato que les explicaba, que yo nunca tuve presiones de nada, ni de mis papás, ni de mi mamá, ni de mi familia, ni de nadie así. O sea, yo podría no haber dado la prueba, podría haber trabajado, ser un obrero más así de cualquier rubro, ¿cachai? Pero hay niños, niñas, niñes, jóvenes que no están en la misma situación. A nosotros nos pasa cuando llamamos a Les Cabres para preguntarle y responde la mamá o el papá, el apoderado, ¿caché? No, es que yo quiero que mi hijo estudie no sé qué, ingeniería, no sé cuánto. Y el hijo quiere quizás tomarse un año sabático, que es súper válido, ¿caché? Si están en un proceso, además, como biológico, psicológico, difícil, igual, 17 años, 18 años, yo miro para atrás y no sabía dónde estaba parado, ¿cachai? Eso también a mí me parece interesante, porque en el fondo siento que en gran parte de las ocasiones, en gran parte de las oportunidades de quienes dan la prueba de manera que se prepararon, fueron a un colegio, están no solamente ellos dando la prueba, ¿cachai? Pero no solamente dando ellos la prueba en el sentido de que ya sentirse apoyado por la familia, ¿cachai? Por sus adultos responsables, por sus tutores, de que aquí no pasa nada, ¿cachai? Si te va mal, filo, te va mal. Sino que también, al contrario, pues muchos, no solo están dando ellos la prueba, ellas, porque también están la presión de familias, de expectativas que no son propias, pues, ¿cachai? ¿Cuántos cabros han querido estudiar como carreras más alternativas? Y no, tú tenés que estudiar medicina, no, derecho. Tú no, decís no sé como, ¿cuál sería la edad apropiada? Es que no existe tampoco una edad. Si alguien se siente preparado, sí, a darla a los 18, bien. Pero si alguien no quiere darla, bien también, ¿cachai? Si alguien, sí, quiere entrar a los 30, bien, ¿cachai? Sí. Algo que pensé, dale, dale, fue que como tal vez como demasiado jóvenes porque no hubo una preparación previa, una contención previa o un camino que fue apoyándolos como a la independencia, sí, y siempre fueron dependientes, como esto de el adultocentrismo, el de hacerle las tareas o el de como guiarlo ya acá, acá. Y en vez de ser autónomo en sus decisiones, siempre se les enseñó desde la escuela a como a seguir y obedecer. O sea, yo creo que eso que tú dices, Cami, es trascendental. O sea, yo creo que más que los estudiantes son muy chicos para tomar decisión, que yo también lo comparto, es que la escuela nunca te prepara para tomar decisiones. O sea, no te preparan para ser autónomo, ser autónoma, ¿ya? O sea, la estructura de la escuela es más bien autoritaria, ¿sí? En todo sentido, verticalizante, etcétera, adultocéntrica, patriarcal, bla, bla, bla, podríamos continuar, ¿sí? A pesar de que ahí tiene muchas cosas buenas también, pero en esencia es eso. Entonces, de un segundo para otro te dicen, bueno, y ahora tenés que tomar esta decisión que es súper importante, qué sé yo, a lo mejor va a configurar un poco lo que va a ser tu futuro. Entonces, ahí mi reflexión es que más que no estar preparados para tomar, o sea, no estáis preparados para tomar esa decisión justamente porque no hay una preparación nunca en la vida sobre el autoconocimiento, la exploración de tus habilidades, la exploración de tus talentos, como tú bien los decías, el desarrollo de ciertas pensamientos divergentes, distintas formas de entender el mundo y la posibilidad de escoger también, como decía como súper bien el Memo, yo creo que los tres estamos acá convencidos de que la educación superior no es el camino en absoluto como que te lleve al éxito, que es un poco lo que nos vende también la sociedad, ¿no? Como tienes que estudiar una carrera porque de esa manera, no sé, o existe movilidad social o vaya a salir adelante, pero eso también es un negocio, ¿ya? Es decir, hay que recordar también que la educación en este país, sobre todo la educación superior, también la secundaria, pero sobre todo la superior, es un negocio. Así de simple, yo lo pondría tajantemente. Entonces, claramente te están invitando todo el tiempo a sumarte a este negocio redondo para, obviamente, los de siempre se lleven las lucas del Estado sobre todo, ¿ya? Todas las becas de la gratuidad, por ejemplo, eso es plata directa que va a las instituciones de educación superior, ¿sí? Eso. Ahí. Yo lo que estaba pensando, y yo creo que ya después con esto nos vamos a sentir pensando con un temita, es que uno aquí está todo el rato reflexionando. Sí. Y yo pensaba, decía, ya, bueno, en el contexto sociohistórico político en el cual vivimos, es una edad temprana para tomar decisiones. ¿Sí? Pero en otro contexto ya era ahí grande, era ahí claro. Un adulto, y, sí. Y no estoy diciendo un contexto muy, muy lejano en el tiempo tampoco, estoy pensando. Las primeras décadas del siglo XX, ya a los 18 años tenías familia, estabas casado, no sé, tenías hijos, ¿cachai? Entonces también poner en contexto esta discusión, claro. Pues estamos hablando de la juventud de lo que hoy. Pasa claro. Ahora, claro, sí. De lo que, ¿cachai? Lo otro que estaba pensando es que, claro, si tú tomáis esa decisión y entras en una carrera y te la bancáis y la hacís bien, igual salís chico, ¿po? ¿A qué edad saliste tú, Cami? De la universidad como sí. A los 23. A los 23 años, pues igual te queda un mundo Seca. De vida, pues, ¿cachai? Pero el tema pasa es que también en Chile... A no ser que llegue la poderosa sí, muerte. ¿Ah? A no ser que te llegue la poderosa muerte temprano. Ah, sí. Oye, oh, entre paréntesis, sí. Recomendamos ese capítulo. Parece que es el 9, ¿no? El 9. Ya, pero recordando. Claro, salí a los 23 años. Igual eres pequeño, pequeña todavía, pequeña, ¿cachai? Te queda una vida por delante y tú decís, ya, me... Chuta, no... Ya no quería estudiar esto, voy a estudiar otra carrera. Pero en Chile no se puede, ¿cachai? Porque con la gratuidad te financia una sola carrera, el Fondo Solidario te financia una sola carrera, los créditos, las becas, ¿cachai? Entonces, si tú decís, ya, bueno, chuta, tengo 23 años, me queda todavía una vida por delante, me tomo otra carrera, saldré a los 28, todavía estoy bien, pero no puedo estudiar otra carrera. En términos económicos, en términos financieros. ¿Cachai? Y lo otro que estaba pensando, y con esto termino para que nos vamos con el tema, en que hay una hiperespecialización en este momento. Eso. ¿Cachai? Porque si bien salí a los 23 y ya eres chico, acá podía agarrar experiencia y todo, pero ya es que no solo tení licenciatura. Sí. Es que necesitamos a alguien con magíster. Ah, es que después vais con el magíster, no, es que necesitamos a alguien con doctorado. Después con el doctorado, no, es que es postdoctorado. Entonces hay una especialización gigante. Entonces, que no, es como, ¿cuándo termináis así, cachai? Exacto, y además como algo que me aconsejaban mis profes era como, ah, el tiro el magíster, qué sé yo, porque si no ya estás muy viejo. Sí, bueno, entonces, porque tenés que empezar joven la carrera. Entonces tu carrera no dura 5 años. Tu carrera dura 7 años. Tu carrera dura 11 años. Entonces llevamos una vida en la universidad, cachai, ¿cuándo salía al mundo así? Ya, bueno, no nos alargamos. Vamos a ir con otro... Sí, con una cancioncita. A la vuelta les contamos de qué se trata el temita. Estamos en A Contraluz, diálogos sentipensantes. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está. Porque todos tienen mala voluntad. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos los mal hablados, los mal pensados, los mal vestidos, los mal portados, los que queremos librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de que moramos. people. Soy de los más marginales. Aprendimos a nadar en los canales. Juego con la tierra, juego con la calle. Que no me enfermo y nunca como antigripal. Soy de los más ordinarios. Caminamos deformando el diccionario. Un lindo bacán, soy cuántica y mortal. De identidad, territorio, tú no cachas. Pronunciando muy mal, soy panfletaria, canción contestataria, porque la música oficial no acepta crítica social, soy panfletaria, canción contestataria, la canción negra de puro sufrimiento, por este pueblo sin reconocimiento, canción de calle, de micro y de mercado, el ignorante feo siempre la mirado, somos a quienes le negaron la cultura. Indígenas del lenguaje cotidiano. Cucho. Hacerse el. Hacerse el disimulado. Nombre que se da a los gatos. Sombrero de forma cónica usado por los campesinos. Probablemente voz gallega. Voces indígenas del lenguaje cotidiano. Estimado Radio Escucha, bienvenidos a tu radio, La Comuna, 102.9. Contigo, siempre. Bueno, estamos de vuelta después de esta pausa musical. Y bueno, Vivi, coméntanos de qué se trata esta canción, de qué habla y quién la canta. Esta canción se llama La Chusma Inconsciente, de Evelyn Cornejo, del álbum La Chusma Inconsciente, del año 2017. Bueno, y nos habla un poco de... El mundo está como está. Claro, es irónico, obviamente, ¿cierto? Como esta ironía de que hay poca voluntad para hacer las cosas, mientras, bueno, el pueblo que permanezca ignorante va a ser siempre un pueblo que es útil para los beneficios del sistema, del propio sistema capitalista. Así que sí, que nos mantengan así, inconscientes nomás. Y siempre estamos, somos los mismos, son los mismos los que están en esa, en ese bajo pueblo, ¿no? Así que, y sumando a eso, como lo que estamos hablando de la PAES, ¿sí? De la prueba. Y hoy quería hacer solamente un comentario que se nos olvidó, yo creo. Bueno, entre todo lo que hemos conversado, que se ha pasado además volando el tiempo. Yo creo que es importante recalcar que, bueno, la prueba fue la semana pasada. La PAES tiene un nuevo nombre. Sin embargo, no son muchos los cambios que se han dado, pese a que hace unos años atrás, junto con el estallido social, hubo harto movimiento para derrocar la PSU. Era una de las consignas también de parte de los movimientos sociales de octubre a finales del año, digamos. Y no pasó mucho. Ahí, bueno, siempre, como siempre, los jóvenes dando la cara por hacer los cambios, pero yo veo la PAES, y es más, creo que hoy día tiene incluso un sesgo más discriminador. Volvió la prueba matemática 2, que en algún momento había desaparecido. ¿Se acuerdan cómo esta matemática específica que en algún momento nosotros dábamos? Desapareció en un momento y ahora volvió para algunas carreras que solicitan esta prueba específica de matemática. Es decir, se vuelve aún más segregadora la prueba, desde mi punto de vista. Ahí la dejo. Se supone que la PAES, se supone, estaba más concentrada como en el tema de las habilidades, pero eso es re difícil. Yo siempre me pregunto cómo evaluar habilidades en una prueba, para empezar. En segundo lugar, en una prueba de selección múltiple, como la comprensión lectora, además, pero otras habilidades que son como, no sé, medibles, son medibles, ¿no? Una pregunta que me ronda ahí. Oye, nosotros hemos estado hablando todo el rato de la PAES y de los sistemas de ingreso. Bueno, está la prueba de actitud académica primero, antes era el bachillerato, ¿no? Que no lo alcanzamos a nombrar, que reinó en Chile como casi más de un siglo, o sea, más de un siglo. Desde 1850 a 1966 era supervisada por la Universidad de Chile, pero igual era súper segregadora, y aparte la gente que podía acceder en ese tiempo a la universidad también era muy pequeño el porcentaje. Oye, ¿y esa prueba era de desarrollo? De desarrollo, cáchate. No, pero yo lo que quería preguntarnos era ya, si estamos tan en desacuerdo y tenemos tantas críticas a este sistema de ingreso, ¿cuál sería para ustedes uno que pudiera hacer justicia, por decirlo de alguna manera, con la gente que no está tan preparada, con la gente que no tiene recursos? ¿Cuál sería la manera, creen ustedes? Hay que contestar inmediatamente, o no podemos, o sea, si quieren, podemos reflexionar. Dale, Cami, ¿querés tú contestar? Creo que inventar un sistema ahora es como súper complejo, pero me gusta igual como lo hacen en Argentina, onda como postular específicamente lo que tú quieres y vas y listo. Y quedas, y bueno, te ayudan los primeros años, como hay un plan común, un bachillerato, y luego te metes a tu carrera de destino. Sí. Entonces siento que es lo mejor. Sí, yo creo que eso sería el acceso libre, creo yo, para, como decías tú, también ahí comenzar a decidir bien qué es realmente lo que me gusta, lo que quiero. Pero yo creo que antes de eso incluso tiene que haber mayor comunicación entre la escuela y la educación superior, ¿ya? Creo que está muy divorciado esos mundos. Entonces no se articulan, no conversan, no hablan. Por lo tanto, es como que fueran dos mundos aparte. Entonces se pierde la idea de trayectoria. Es como tu trayectoria escolar llega hasta cuarto medio y después es como empezar de cero. Comienzas otro, no hay continuidad. Entonces, eso yo creo que es el principal problema. Sí. Yo como acordándome también de lo que decía Cami hace un rato y lo que estabais comentando tú, es abismal el cambio. Es súper drástico el cambio de la educación secundaria a la educación terciaria o superior. Y creo que por ahí también se explica como los problemas de salud mental, pues, ¿cachai? Porque es demasiado profundo, es demasiado radical el cambio. O sea, los cabros quedan como ya... yo estoy con el tema de la autonomía siempre, pero es una autonomía que tiene que ir como desarrollándose en progreso, ¿cachai? Hasta cuarto medio, por ejemplo, existe todavía la figura del apoderado, ¿cachai? Quizás esa figura, como haciéndose tránsito, solo tirando ideas, sí, podría ir desapareciendo en la secundaria, ¿cachai? Podría ir como hasta segundo medio, tener apoderado y después, ¿cachai? Ser responsable de tú mismo frente a tu sistema, porque además ya eres responsable penalmente, ¿cachai? Entonces, como poniendo solo un ejemplo, es tan drástico, bueno, que también podría, yo creo que está la base de los problemas de salud mental, porque además en la universidad no, los profes no son pedagogos. ¿Cachai? Pues no necesariamente. No necesariamente. Son, no, claro, no, yo te apuesto que el más del 90% sí, no son profes. Sí, pues verdad. Entonces los locos no saben enseñar, ¿cachai? No saben de aprendizaje, no saben de emocionalidad, son súper drásticos, son súper mariconas, maricones, ¿cachai? Así con, o sea, sin ofender, sí, a una opción. Y además tienen sexual, poco práctica esos docentes que están en la universidad. Pasan más tiempo haciendo una carrera académica, escribiendo papers, pasando en este mundo del estudio más que en donde realmente tienes que aplicar tu carrera. Entonces creo que ahí hay otro enajenación o distancia de la realidad. Como lo mismo, fabricamos textos que se quedan en textos y no llegan, no se bajan. Se quedan ahí en el círculo, pero también hay quienes postulan, y a mí me gusta esa idea, de que los profesores de secundaria deberán ser también investigadores y aplicar investigaciones en su propio contexto, ¿cachai? Por eso yo hablo como de la articulación, ¿cachai? Como la escuela se debe alimentar de la educación superior, como de la educación superior debe alimentarse de la escuela mutuamente, porque los profes de aula son los que están ahí a diario con los estudiantes que llegan a la educación, a esta educación superior. Y después los profes, como decía el Memo, desconocen esa realidad. Entonces, es como que hubiese llegado en blanco a... Tabula rasa. Claro, tabula rasa. Tabula rasa. Y sin esto, ¿qué traen? Entonces, ¿cómo se trae esta acumulación de conocimiento desde la escuela hasta se arrastra? ¿Cómo arrastramos esta acumulación de conocimiento? Ya que no solamente contenido, ya que eso es súper importante, no solo son experiencias, son, como decía el Memo, emociones, vivencias, historias de vida, ¿ya? Que traen, o sea, no es lo mismo un estudiante que entra a la educación superior y que está el primero en su generación en entrar a la educación superior a uno que toda su familia es diplomática, por ejemplo, y entra a la educación superior. Son vivencias totalmente distintas, y en la educación superior entran y son la misma persona. ¿Ya? Que la diferencia también de la escuela, que la escuela es más personalizada, pero, no todas. ¿Ya? Pero yo estaba pensando cuando tú habláis como los niveles de presión y de frustración de los jóvenes ante eso, ¿sí? ¿Cachai? Como estaba imaginando ya, como hijo de familia diplomática, quiero estudiar pedagogía en educación diferencial. En el PEDA. El PEDA, ¿cómo lo hacen? Oye, ya, parece que no. Una cosita antes, ya, así como el chisme. Algo que pasa. Chismecito. Algo que pasa, igual como que ustedes decían, no es lo mismo y son la misma persona. Y en verdad no son la misma persona dentro de la universidad. Porque pasa muchas veces, y he sabido, por ejemplo, con la Universidad Católica, que entran puras personas como de allá, de... no sé. ¿De allá de dónde? Dígalo. Dila. No, pero igual como de todas partes, pero la... Casi. Ya, pero por ejemplo, las personas que ya tienen como padres que son influyentes en la sociedad y en la toma de decisión y poderes, y están en esa universidad y en una carrera preponderante, los mismos docentes tienen relaciones con sus papás y toman el tecito el domingo y van a eventos y onda, si les va mal les subo la nota, o en verdad pasa eso mucho y es sabido. Entonces como que hay relación, contacto, eres ayudante por esto, pituto, y como que en verdad poco importa a veces como tu esfuerzo. Oye, siempre soy el de las malas noticias, pero ya estamos pasadito de la hora que no hemos, como antes, autoimpuesto de programa podcast, sí, para que la gente no se aburra, pero no quería terminar sin antes decir el me carga. Voy a comenzar yo, pero antes de entrar al me carga quería ese tema que hablaba hablaba Cami, da también para otro tema, que es la meritocracia. Pero es otro tema, ya, ahí lo dejo más como próximamente. Ya, pero a mí lo que me carga, y lo nombré en el programa, es